Como decíamos el lunes pasado, hoy vamos a ver, a manera de sobrevuelo, cuatro visiones sobre la cuestión del Estado para... de alguna manera hacerlas dialogar o si se quiere entender mejor alguno de los planteos de O'Donnell, que en su texto no están planteados como discusiones explícitas, pero hay subtextos que en algunos casos se refieren a alguna de las apreciaciones o afirmaciones están referidas a alguna de las visiones que vamos a ver hoy, sea para corroborar alguno de esos sentidos o para discutir con algo, hacer lo que quiera con eso. Yo siempre puedo, no hay problema, yo puedo dejar 15 minutos. Hoy ustedes, los que ya tuvieron práctica y los que vayan a tener después, vieron alguna visión de Gramsci. Siempre es difícil recortar, esa es una dificultad, ¿no? Recortar textos que específicamente hablen de lo mismo. Los autores en su momento produjeron las obras que produjeron y bueno, uno trata de encontrar los ejes lo más acotados posible. En algunos casos, por ahí el texto de Gramsci es el que trata más temas distintos, aunque en algún momento circula por puntos en común con el resto de los textos. Y seguramente ahora, si no lo leyeron, cuando lo veamos, lo que recortamos de Max Weber, de Economía y Sociedad, es lo más acotado respecto de los tipos de dominación y demás. Todavía no tenemos presupuesto ni influencia para lograr que escriban para nosotros este tipo de autores, así que por ahora hay que hacer un recorte medio arbitrario y a veces puede sonar hasta excesivo, incoherente y todas las demás calificaciones que le quería poner, pero por un momento pónganse en los zapatos nuestros de que uno tiene que encontrar un texto que a la vez sirva para como referencia, o varios textos que sirvan como referencia para el tema de la clase. Dicho esto, bueno, hoy lo que vamos a ver acá ahora es tres visiones que podríamos encuadrarla dentro de la tradición marxista, en el caso de Althusser barra estructuralista, con un texto de los propios Marx y Engels, otro de Lenin y uno de Althusser, como mencionábamos recién. Y el otro texto, que es un clásico de las ciencias sociales al respecto, que es el de este recorte de Max Weber de una obra monumental que es Economía y Sociedad, y que en este caso estaba más accesible para recortar lo que nos interesaba en este caso sobre la cuestión del Estado. Vamos a empezar por Max Weber, que es el distinto de esta serie, no porque sea el jugador distinto, sino porque es el distinto en cuanto a línea de pensamiento. Ahí vamos a encontrar una definición de dominación que se emparenta mucho con la que asume O'Donnell en el texto al cual hicimos referencia la semana pasada sobre apuntes para una teoría del Estado. Ahí Max Weber define a la dominación como la probabilidad de encontrar obediencia dentro de un grupo determinado para mandatos específicos o toda clase de... esta autoridad, es decir, esta capacidad, esta facultad de encontrar obediencia en distintos grupos respecto de los mandatos que se emitan, pueden descansar en diversos motivos de sumisión. Que va desde cierta habituación inconsciente hasta consideraciones puramente racionales. Es una definición muy amplia de lo que sería la dominación social, siempre dentro del andarivel de planteado en el texto de O'Donnell de la dominación social como el fenómeno más amplio, de la dominación política como aspecto que tiene que ver como aspecto puramente política, como se definía al Estado dentro de esa dominación social, ¿no? Al igual que O'Donnell y que cualquiera que analice el fenómeno, Bebe va a afirmar que no toda dominación es de tipo económica, ni mucho menos todas tienen fines económicos. Pero sí hay un denominador común en todo tipo de dominación, de escala social, ¿no? No estamos hablando en lo individual. Decía, ese denominador común de toda dominación social es que se requiere de un cuadro o aparato administrativo que ejecute los mandatos. Entonces, no toda dominación es necesariamente económica, ni persigue fines meramente económicos. Lo que sí aparece en todo tipo de dominación social es la existencia de algún tipo de aparato capaz de ejecutar esos mandatos. Acá ya hay un sesgo de la perspectiva más general de Weber respecto del Estado. Si en algunos autores de manera más o menos esquemática planteara en términos reducidos una reducción del planteo, podría decir que el Estado capitalista es planteado como una especie de aparato de coerción o de represión para sostener el dominio de una clase sobre otra. En el caso de Weber, la perspectiva más general tiene que ver con el Estado como una burocracia racional capaz de llevar adelante esa dominación social. Sí, bueno, el término utilizado, que no es ingenuo, es aparato. Como elemento genérico presente en toda dominación. Ninguna dominación, dice Weber, se contenta con obtener obediencia por motivos materiales, afectivos o racionales. Digamos, este tipo de motivos están presentes de alguna u otra manera, y después ya lo vamos a ver en el desarrollo que va a ser sobre los tipos de dominación legítimo. Pero sostiene Weber, ninguna dominación se contenta con solo eso. Todos intentan fomentar la creencia en su legitimidad. Acá aparece la doble condición que de alguna manera está planteada por O'Donnell, de la complementariedad entre la legalidad y la legitimidad. Digamos, lo señalamos la semana pasada, el ejercicio de la fuerza, digamos, ese monopolio. Decíamos, y acá viene la parte que me perdí. La legalidad, el complemento o el par legalidad-legitimidad. Ese monopolio de la fuerza legalmente reconocido al Estado requiere para su. Para alcanzar, si se quiere, una mayor eficacia de la del sostenimiento de la dominación, de dosis importantes de legitimidad. Cuanto más desprovisto de legitimidad o desprovista de legitimidad, o más desnuda de legitimidad, se encuentra una situación de dominación o de explotación, para plantearlo en términos más concretos, en el caso de la sociedad capitalista, más se requiere del uso explícito de la fuerza, que es donde de alguna manera fracasan los intentos por la generación de legitimidad, consenso o los sinónimos que le querramos adjudicar. En los momentos de mayor crisis es donde ese tipo de argumentos se apela a ese tipo de argumentaciones. Para traer un ejemplo relativamente reciente de nuestro país, en el año, en la crisis primero económica, luego social y por último institucional que arrastró al gobierno de Fernando de la Rúa en diciembre de 2001, por ahí ustedes eran más chicos, pero seguramente habrán leído respecto de la situación, surgió una especie de clima de ir por, digamos, ante la deslegitimación total de las representaciones políticas o del sistema, la implosión del sistema político, apareció toda una impronta de democracia directa a través de lo que se llamaron las asambleas barriales y de todo tipo. Y en esos momentos la mayoría de los dirigentes políticos, parlamentarios que se oponían a esa tendencia social, recurrían a un texto que es de los importantes que marcan a la Constitución Liberal de 1853 de la Argentina, pero que normalmente no se recuerda, salvo en esos periodos de crisis, que es: el pueblo no gobierna ni delibera sino a través de su representante, digamos. La gravedad de la crisis llevaba, ahí no había legitimidad, entonces llevaba a decir, bueno, en última instancia los únicos que estamos convalidados legalmente a través de la Constitución somos quienes ejercemos legalmente la representación, más allá de si lo hacemos de manera legítima. Entonces, todo régimen político en el marco de un Estado capitalista tiende a no contentarse con que lo ampare la legalidad. En última instancia, esto es lo que nos dice Weber, sino que además quiere contar con legitimidad para sus planteos. Yendo al tema de la legitimidad, y ahí vamos al... Todo esto era un introito para plantear la clasificación clásica, digamos, de Weber respecto de los tres tipos de dominación legítima que existen. Una es la de carácter racional, que emana de la creencia en la legalidad estatuida. Lo cual sería legalidad estatuida, la cual sería la autoridad legal. Bueno, ahí no hace falta muchos ejemplos. Cualquier estado nacional moderno encuadra dentro de esa tipología, ¿no? Un orden normativo establecido que configura la legalidad y que de ahí emana su fuente de legitimidad, con su régimen político, con sus sistemas electorales o no, depende del caso, bueno, y demás. La segunda es de carácter tradicional, que descansa en la creencia de la santidad de las tradiciones, que se remontan desde tiempos lejanos, y en los señalados para ejercer esa tradición, o por esa tradición, digamos, los señalados por esa tradición para ejercer la autoridad. Eso va desde regímenes religiosos hasta monarquías. Digamos, ahí las monarquías constitucionales, tal cual las conocemos hoy, tienen parte y parte de las dos primeras tipos de autoridad. Pero tienen que ver con una tradición que se remonta desde lo ancestral, y que esa misma tradición es la que determina quiénes son los encargados de ejercer esa autoridad. Los reyes tienen un pasado que tiene que ver con las descendencias de las casas reales y demás, que es lo que les da la legitimidad poder ejercer ese mandato. De alguna manera, si uno analizara al Vaticano como un Estado y no solo como la cabeza de una de las religiones importantes del mundo, también ahí hay una tradición y una santidad, sobre todo, que viene de la tradición, y que la legitimidad se basa en el respeto por esa tradición y las formas de quiénes son los encargados de ser ungidos con la función de la autoridad. En este caso, el Papa, con los mecanismos electorales, o como se llamen, que tiene cuando hay fumata blanca y todas esas cosas. Y por último, de carácter carismático, que descansa en la entrega a la santidad, heroísmo o ejemplaridad de una persona con capacidad de mando. Lo que se conoce en la perspectiva de Weber como la autoridad carismática. Bueno, ahí entramos en un terreno un poco más resbaloso. Está clara la autoridad legal, está clara, es fácil de definir o identificar dónde ejemplos de la autoridad legal, está más o menos claro cómo identificar ejemplos de la autoridad tradicional. La autoridad carismática, tal cual la describe Weber, tiene sus manifestaciones, si se quiere, o alguna de esas características tienen manifestaciones más actuales, digo, no por la actualidad más reciente, sino más en el propio siglo XX y demás, donde aparecen, o en el siglo XIX, vamos a verlo la próxima clase, que vamos a ver el tema del Estado liberal en Argentina, en gran parte esa la historia que desemboca en la conformación del Estado liberal está presente por una serie de liderazgos carismáticos que son combatidos por la búsqueda de un sector de la sociedad de un tipo de entronización de una autoridad de tipo racional y no carismática. Digamos, también lo vamos a revisitar cuando veamos un poco más adelante en el cuatrimestre las discusiones en torno al populismo, en donde claramente ahí aparece el cuestionamiento a los liderazgos carismáticos, liderazgos personalistas, liderazgos caudillescos, si se quiere, de alguna manera, que serían la manifestación más cercana a nosotros de esta tipología pura que plantea Weber. Porque Weber, luego de plantear estos tres tipos ideales de autoridad, la legal, la tradicional y la carismática, dice, para terminar de complicar todo, pero con una astucia importante, dice, nunca estos tipos de autoridad o de legitimidad aparecen de manera pura en la historia, sino que aparecen más bien mezclados entre por lo menos dos de estos elementos. Así que bueno, lo de Weber lo vamos a, incluso cuando comencemos a partir de la próxima clase, a ver el derrotero del Estado argentino desde el reconocimiento de su constitución como Estado liberal a fines del siglo XIX hasta nuestros días, vamos a ver que algunos de estos temas recurrentemente aparecen, el reclamo por lo que aquí se llama racional, podríamos traducirlo por la institucionalidad o por la primacía de lo que algunos llaman el republicanismo, que habría que agregarle el adjetivo liberal, o aparece como oposición al surgimiento de liderazgo más de tipo carismático, personalista y demás, que en buena medida lo vamos a ver en el rechazo, denigración y digamos prácticamente ninguneo de los regímenes nacional populares, populistas con sus distintas versiones. Dije denigración y me vino a mi memoria. Bueno, ustedes serán todos lectores de diario, bueno, lo vamos a ver cuando veamos el populismo, justamente el texto que nosotros acá seleccionamos del libro La razón populista de Ernesto Laclau, que falleció ayer, se denomina La denigración de las masas, en donde él hace un recorrido por cómo desde las ciencias sociales sistemáticamente, al denigrar el concepto de populismo, en realidad lo que se está denigrando es la presencia activa de las masas en la política democrática. Volviendo, el otro texto o visión muy trascendente respecto de la concepción del Estado capitalista es nada más y nada menos que la de Marx y Engels. En este caso nosotros lo podríamos haber encontrado en distintos fragmentos de su obra muy vasta, pero en el manifiesto del Partido Comunista aparece que es un material mucho más de agitación y de mucho más político en ese sentido, entre comillas político, que los textos más filosóficos, pero donde aparece con toda claridad la idea del Estado capitalista. En el desarrollo lógico que hacen Marx y Engels en el manifiesto del Partido Comunista, afirman que algo que es central en la teoría marxista, que es que la historia de las sociedades es la historia de la lucha de clases. Esta frase un poco esquemática pero que y simplista, pero que ubica bien al pensamiento de Carlos Marx, esta idea de la lucha de clases como motor de la historia, digamos, lo que mueve la historia es la lucha de las clases y sobre todo la pelea de las clases subalternas por liberarse de ese yugo de dominación. Bueno, aparece con toda claridad en el manifiesto del Partido Comunista, que es ni más ni menos que la convocatoria a esa nueva clase social surgida tras las revoluciones burguesas, que es el proletariado, y digamos el manifiesto del Partido Comunista no es ni más ni menos que la convocatoria a organizarse para llevar adelante el mandato histórico que esa nueva clase tiene en la historia de la humanidad. Luego, como aspecto importante, Marx y Engels van a plantear en este desarrollo lógico del planteo de la revolución proletaria, plantean que la burguesía ha desempeñado un papel revolucionario en la historia. ¿Por qué plantean que han llevado adelante un papel revolucionario? Primero porque han terminado con las instituciones feudales anteriores. Y segundo, porque han creado, de manera paradojal, han creado al sujeto que va a llevar a la historia de alguna manera a su fin, que es la sociedad sin clases, y la encargada o el encargado de llevar adelante semejante empresa es el proletariado. Esto hay una perspectiva desde el punto filosófico que sería teleológica, digamos, la búsqueda de un fin que ya está de alguna manera predeterminado históricamente. Una perspectiva teleológica. La burguesía no puede existir sino a condición de revolucionar constantemente los instrumentos de producción y con ello las relaciones de producción y las relaciones sociales. ¿Por qué hace esta afirmación Marx y Engels? Porque en la búsqueda de la maximización de la ganancia, lo que se busca constantemente desde la perspectiva burguesa es revolucionar los medios de producción. Y esto altera inevitablemente a las relaciones sociales de producción y a las relaciones sociales en general. Acá vamos a encontrar un punto, digamos, de acuerdo entre el planteo de O'Donnell y este planteo originario de Carlos Marx, para decirlo correctamente y haciendo honor al tamaño de los autores y de orden de aparición en la historia, ahí Guillermo O'Donnell coincide parcialmente con este planteo de Carlos Marx, que por otra parte es como el espinazo de su teoría filosófica y política. Las armas que generó la burguesía para derribar al feudalismo se vuelven ahora en su contra. Digamos, eso es lo que genera, eso es lo que constituye a la burguesía en una clase revolucionaria, aún en contra de sus propios intereses. Todas estas figuras metafóricas respecto de que la burguesía engendra en su vientre, o el capitalismo engendra en su vientre su propia destrucción y demás, hacen referencia a esta cuestión. Haber constituido a partir de la imposición de las relaciones capitalistas de producción generan nada más y nada menos que en alguno de sus tantos textos Marx habla de la creación de los burgueses, crean a sus propios sepultureros en una especie de registro poético respecto del rol de la burguesía y también del proletariado, el rol histórico. Justamente porque lo que ha generado es a los hombres que empuñarán esas armas, los proletarios, ¿no? Esto es haber generado el proletario, que también acá hay un punto no de acuerdo absoluto entre de O'Donnell con Marx. Pero si ustedes recuerdan, O'Donnell planteaba que las clases sociales fundamentales, la burguesía y el proletariado, se constituyen en la relación social de producción. No son previas, no están a priori ni a posteriori, sino que se constituyen en la propia relación social de producción. Y como la clase que impuso este nuevo tipo de relaciones sociales de producción es la burguesía, es por eso que Marx le atribuye los derechos de creación de el enemigo que va a terminar con el capitalismo o con esa revolución burguesa, que es nada más y nada menos que el proletariado. La revolución proletaria, se dice en el manifiesto del Partido Comunista, consiste en la elevación de los trabajadores a clase dominante. Esa clase que nace dominada, que se ve obligada a vender su fuerza de trabajo y a ceder en base la plusvalía por ella generada en base a su expropiación de no es el mejor término, de la propiedad de los medios de producción, es la clase que está destinada a, por medio de la revolución proletaria, a constituirse en la nueva clase dominante. Pero aquí es donde llega la última de la, si se quiere, de las paradojas. Ese ascenso de la clase explotada a su nueva instancia de clase dominante es nada más y nada menos que para terminar con las clases. El proletariado, dice Marx, se valdrá de su dominación política para ir quitándole a la burguesía todo el capital y para centralizar todos los medios de producción en manos del Estado. Aquí aparece una idea de lo que sería lo que muchos estudiosos de las escrituras de Marx y del desarrollo de las revoluciones proletarias consideran la transición del capitalismo al socialismo, ¿no? Esta idea de un pasaje primero por un Estado proletario, que es el encargado de apropiarse de los medios de producción y dejarlos en manos del Estado. Críticos de las revoluciones realmente existentes, lo cito no para generar un debate en este punto ahora, porque no es lo que nos interesa en este punto del programa, sostienen que la revolución soviética, por ejemplo, la más importante, digamos, en términos de la envergadura y los objetivos que alcanzó en el siglo XX, no le admiten haber traspasado esa etapa primera de dictadura del proletariado y un cierto, incluso algunos hasta lo plantean en términos de capitalismo de Estado, sin haber logrado el pasaje hacia la sociedad sin clases, que es el planteo final de la teoría de Carlos Marx y Federico Engels. Una vez que hayan desaparecido las diferencias de clases por la abolición de la propiedad privada, el Estado perderá su carácter político, ya que el poder político es la violencia organizada por una clase para oprimir a otra. Ahí aparece con toda claridad la idea de cómo funciona el Estado capitalista en términos de aparato represivo, opresivo, desde la perspectiva de Carlos Marx, y cuál sería el rol de el nuevo tipo de Estado que tendería a su disolución en la medida que se aboliera en esa transición al socialismo la propiedad privada. Al no haber propiedad privada sobre los medios de producción, no habría relaciones capitalistas de producción, luego no habría clases. Ahí también encontramos puntos de contacto con el planteo de Guillermo O'Donnell en términos de la constitución de las clases sociales contradictorias en el marco de las relaciones sociales de producción, aunque no en los términos de la univocidad el único rol cumplido por el Estado, que es de aparato represivo, digamos. Ahí la cuestión de la legitimidad y algunas otras discusiones, vamos a ver que aparecen en otros desarrollos que podemos inscribirlo dentro de la teoría o de la tradición marxista. Bueno, algunos hablan, vieron que hay una distinción, la habrán oído, leído y demás, hay una distinción entre la tradición marxista, que sería más de carácter político, digamos, de la tradición marxiana, que sería más de carácter teórica. Ahí aparecen marxiana con X. Y después está la tradición marxiana también, que a veces, de vez en cuando, tomamos contacto también en lugares como este, pero no es el caso. En el caso de la tradición, decía, de la tradición marxista barra marxiana, vamos a ver algunos de los textos que hemos preparado acá, pero hay múltiples autores muy importantes que han trabajado sobre esta idea sin romper absolutamente con esa tradición inaugurada por Carlos Marx, pero que lo han complementado con otros planteos que hacen concebir al Estado capitalista no solo como aparato represivo, sino con algunas otras funciones que, por otra parte, dan cuenta de su, digamos, son elementos útiles para pensar su todavía su no liquidación y su aparente triunfo o vigencia en nuestros días. Más allá de que hoy el sistema capitalista, aunque no lo parezca, vive una crisis cíclica señalada por muchos economistas, quizá más importante que la famosa crisis del 30, digamos desde el año 2008, que con el inicio de la crisis de las hipotecas en Estados Unidos y en algunos países europeos, todavía el capitalismo de manera global no alcanza a encontrar las herramientas para el despegue, así como en la década del 30 encontró las políticas de ampliación de la demanda ideadas por Keynes, hoy no aparecen los instrumentos que parecieran sacar de esta crisis del capitalismo. Cuando decimos crisis de la tasa de ganancia, que es eso lo que aflora cuando hay crisis cíclica del capital, digamos que la burguesía ve dañada su capacidad de acumulación de capital. Vamos a ver el otro planteo más cercano, incluso temporalmente, en esa tradición marxista que señalábamos, que es el de Lenin, el líder de la Revolución Rusa, a través de uno de sus escritos más importantes, que es El Estado y la Revolución, que seguramente en algunas clases de historia es un texto que suele visitarse, aunque por ahí el más visitado en carreras como la nuestra es la del imperialismo, etapa superior del capitalismo, ¿no? En El Estado y la Revolución, Lenin, o como dice la mitología, el grupo de autores que firmaba con ese nombre, hay toda una discusión medio poco importante a estos efectos, así como, salvando la distancia, así como hay quienes sostienen que no hubo un solo Shakespeare, sino que hubo una cantidad de autores que firmaban bajo ese nombre, hay toda una corriente que sostiene que los textos atribuidos a Lenin en realidad eran textos generados por unos cuadros intelectuales del partido bolchevique y que obviamente contaban con la aprobación final del líder de la revolución. Pero eso es un detalle menor. En El Estado y la Revolución se sostiene que cuando una sociedad alcanza un nivel de desarrollo determinado, y esta es una frase, una traducción más o menos literal, se enreda a sí misma, generando antagonismos y contradicciones de clases insalvables. Digamos, es una variación sobre algunas de las metáforas utilizadas por Carlos Marx respecto de la concepción de, por parte de la burguesía, de la clase que iba a terminar con el régimen capitalista. En este caso se lo plantea como que, digamos, en un punto de ese desarrollo aparecen los antagonismos que van a generar las contradicciones insalvables de clase. Para que esa sociedad no se devore en esos conflictos intestinos, de alguna manera, aparece algo que aparentemente está por encima de esas contradicciones de clases para amortiguar esos conflictos y establecer el orden. Eso sería, desde la perspectiva de Lenin, en El Estado y la Revolución, el Estado. Acá también hay una resonancia que retoma evidentemente Guillermo O'Donnell en sus apuntes para una teoría del Estado, cuando habla de la aparición de un tercer actor no capitalista. Quizás no pone el énfasis en decir que es un tercer actor aparentemente no capitalista, aunque el significado es semejante. Esta idea de un tercero que no está inmiscuido directamente en esa contradicción de clases, en ese combate de clases entre la burguesía y el proletariado, y que funcionaría como una especie de tercero o árbitro que es fundamental en el sostenimiento de cierto orden que le dé continuidad a esa dominación social para que se extienda en el tiempo y se consolide. Lenin, citando a Marx, dice que el Estado expresa la dominación de una clase por otra. De ninguna manera es concebido en la tradición marxista, dice Lenin, o en el propio Marx, dice Lenin, de ninguna manera Carlos Marx concibió al Estado como un órgano de conciliación de clases. Y acá hago una digresión. En estas lecturas, así como uno trata de establecer, vengo tratando de establecer algunos subtextos entre el texto que tomamos como referencia, insisto, no porque sea la verdad revelada, ni muchísimo menos, que es apunte para una teoría del Estado de Guillermo O'Donnell, y uno trata de detectar a quién le está contestando, con quién está discutiendo, con quién está coincidiendo cuando hace determinadas afirmaciones, estos textos también a su vez, y acá me reconcilio con el viejo profesor, al cual yo no quería cuando era estudiante del Liceo Verón, y su teoría de la semiosis social y la idea de la red de discursos y demás. Lenin también está en este texto, El Estado y la Revolución, no está haciendo simplemente un aporte a el conocimiento o a la teoría de la revolución, sino que está discutiendo con algunos adversarios políticos de su época y que no necesariamente son directamente los antagonistas de clase como los burgueses, aunque en el fragor de la discusión muchos de esos adversarios políticos son acusados de ser funcionales o trabajar para la burguesía. Este es el caso de Kautsky, en donde, digamos, y con las posiciones que en términos generales podríamos denominar socialdemócratas, digamos, en donde Lenin acusa a la socialdemocracia de no solo de terminar favoreciendo a los planteos de la clase capitalista, sino de, y esa ya es una acusación muy grave en ese marco, de tergiversar las escrituras originarias de Carlos Marx. Entonces, ahí hay una discusión, lo tomamos así medio jocosamente, podríamos, para reírnos de otras tradiciones, en el peronismo suele aparecer esas discusiones de quienes en nombre constantemente interpretan y reinterpretan a Perón en un contexto distinto, pero esa apelación a la fuente originaria dotaría de cierta legitimidad mayor a quien enarbola esas interpretaciones y demás. Bueno, en este caso, digo, para ponerlo en contexto y no solamente lo literal que aparece en el texto este en cuestión, El Estado y la Revolución, sino que cumple muy otras funciones que ser traído a esta clase. Creo que Lenin no pensaba siquiera que esta clase alguna vez iba a existir. Cuando pensaba en clase, pensaba en otros términos. Pero que en su momento cumplía una función también de la polémica y la disputa y la lucha política por el liderazgo revolucionario en este caso, ¿no? Ahí Lenin va a decir, a diferencia del planteo kautskiano, si es que esa... No, no quieran saber, no le pregunten a nadie cómo se dice en ruso eso, kautskiano. No solo el Estado expresa la imposibilidad de la conciliación de las clases, sino que la clase se libera de la dominación a través de la revolución, sino la clase que se libera a través de la revolución debe apelar a la violencia para destruir el Estado que construyó la clase dominante. Ahí la discusión es muy clara, es la idea del uso explícito de la violencia para terminar con el Estado burgués, o si, haciendo una interpretación medio esquemática y exagerada, a el Estado burgués o capitalista se lo puede transformar desde adentro, para decirlo mal y pronto, digamos, participando de sus instituciones, digamos lo que podríamos llamar la salida parlamentaria o parlamentarista, que normalmente en este contexto es un calificativo peyorativo, cada vez que se plantea eso, peyorativo. En otros contextos, la idea de la legitimidad parlamentaria es planteada como algo deseable. Después Lenin se va a referir a el tema del monopolio de la fuerza, ¿no? Y dice, el ejército permanente y la policía constituyen la fuerza del Estado por encima de la sociedad y divorciada de esta. Y afirman esa discusión, esto no tiene nada que ver con la población espontáneamente armada. El ejército y la policía son el aparato de represión, traduciendo, que está por encima de la sociedad y está divorciada de esta, porque defiende intereses, los intereses de la clase dominante. Esto nada tiene que ver con la población espontáneamente armada. Esto nada tiene que ver con lo que podríamos llamar los ejércitos rojos, para ponerle nombre y apellido. Es imposible que una sociedad de clases con intereses antagónicos, digamos, en tanto es una sociedad de clases, tiene intereses antagónicos, pudieran armarse espontáneamente, ya que dirimirían de manera armada sus conflictos irreconciliables. Digamos, acá está dando un rodeo para explicar que esas fuerzas armadas, en este caso el ejército y la policía, son armadas nada más y nada menos que por el Estado clasista, para garantizar la dominación de una clase sobre otra. Que sería impensable en una sociedad de clases que haya población espontáneamente armada, porque eso es lo que se llama comúnmente guerra civil y no es lo que sucede habitualmente en el Estado capitalista. Por supuesto que hay momentos históricos de crisis donde esta realidad aflora, pero no es la continuidad o la normalidad del Estado, de la vigencia del Estado capitalista. Citando a Engels, y acá otra vez una discusión al hueso contra las salidas parlamentaristas, considera, acá otra vez la invocación de la fuente originaria, ¿no? En este caso Federico Engels, considera que la República Democrática es el mejor envoltorio del capitalismo. Y concibe al sufragio como un arma o una herramienta de dominación de la burguesía. Porque el Estado capitalista está más allá de los partidos políticos y de las clases. Hay que destruirlo, dice, no se lo puede cambiar. Bueno, ahí sí aparece una distinción radical, si se quiere, con el planteo de que vimos la clase pasada de Guillermo O'Donnell respecto de, acá aparece el Estado como con una materialidad susceptible de ser destruido, digamos, aparece el Estado como aparato, cuando en realidad de la perspectiva planteada por O'Donnell se lo concibe como relaciones sociales, el aspecto político de esas relaciones sociales de dominación. Por ende, dice, no es una cosa, lo dice explícitamente O'Donnell en su texto, no es una cosa que se pueda tomar, que se pueda decir, podríamos agregar para ponerlo en contradicción con este planteo de Lenin, que se pueda destruir, sino que son las relaciones con lo que habría que terminar, que no es la tarea de O'Donnell. O'Donnell no es un, dicho sea de paso, si a esta altura nadie lo advirtió, O'Donnell no es un teórico de ninguna revolución, ni proletaria, ni de ningún otro tipo. O'Donnell, si hiciera una receta revolucionaria, diría, hay que terminar con las relaciones capitalistas de producción, no con la cristalización de algunas instituciones estatales. Esto es lo que se conoce como, digamos, esta materialización del Estado, esta corporización del Estado, lo que se conoce como la idea de la toma del Palacio de Invierno como imaginario de una revolución social, y en realidad, en los términos de O'Donnell, dice, uno puede tomar todos los edificios que quiere y demás, que si no, podría decir O'Donnell. Volviendo de la digresión, decíamos, O'Donnell diría, terminen con las relaciones capitalistas de producción y así terminarán con el Estado capitalista, no a la inversa. Podrían terminar con el Estado capitalista y no con las relaciones, aunque parezca un juego de palabras, un poco eso expresa la idea de O'Donnell respecto de el rol que cumple el Estado cuando se refiere al aspecto puramente político en una situación o en una sociedad donde hay una dominación social. Otro tema que arremete Lenin en este, uno de los tantos temas, alguno de los más importantes que, con el cual arremete Lenin en el Estado y la Revolución, es con el tema de la extinción del Estado, puesto entre comillas. Dice otra vez, polemizando sobre el sentido original de la fuente de legitimidad, podríamos decir, jugando con Weber también, dice otra vez, se tergiversa el concepto de Engels. ¿Por qué? Porque dice, el proletariado toma el Estado. Este se va apropiando de los medios de producción y se va destruyendo como clase, ya que desaparece el antagonismo. Acá aparece una vuelta de tuerca sobre la idea de la burguesía creando a su sepulturero, que citábamos antes en el registro poético de Marx. Acá aparece el proletariado como, extremando el argumento, como suicida. En realidad no está planteado como suicida, sino que está planteado como la clase capaz de terminar con la distinción de clases y ir hacia una sociedad igualitaria. Y entonces, en la medida que va destruyendo la propiedad privada, se va destruyendo como clase, claro, digamos, pierde sentido, en la medida que deja de ser explotada, pierde su razón de ser el proletariado. ¿Y en dónde estaría la tergiversación que se hace de Marx y de Engels? Dice, Marx habla de que el Estado se extingue. Los anarquistas hablan de la abolición del Estado. Dice, ahí hay dos perspectivas distintas. Pero la idea de extinción que es utilizada por los socialdemócratas, le hace Kautsky y demás camaradas o compañeros, como algo gradual, paulatino, no violento, es todo lo contrario de la revolución. Se vuelve a la idea de que una revolución que termine con el Estado burgués solo puede hacerlo de manera violenta y no de manera gradual o participando de la legalidad burguesa, de alguna manera planteado en esos términos. Digamos, acá aparece quizás en la idea del Estado leninista, o la idea leninista del Estado capitalista, aparece con más claridad la idea de la cosificación del Estado. Si bien está presente esa perspectiva en el texto del Manifiesto del Partido Comunista de Marx y de Engels, es quizás aquí en el Estado de la Revolución, donde ya el fragor de la batalla política es mucho más evidente, y es un acontecimiento histórico, no forma parte de un imaginario, es donde aparece con toda claridad la idea de asociar el terminar con las relaciones sociales de producción capitalista es sinónimo de terminar con el Estado capitalista. Y por último, que tiene que ver con que es el, si bien ya este texto, que también lo habrán visto en varias materias de nuestra carrera, quizás en un sentido distinto, porque digamos tiene, como cualquier texto, tiene múltiples entradas, nos vamos a referir a el texto ya clásico de Althusser, de Ideología y aparatos ideológicos del Estado. Es un texto que tiene desde la década del 60, tiene ya más de 50, sí, alrededor de 50 años, y que ha sido motivo de, digamos, allá por la crisis de los como se llamó la crisis de los socialismos realmente existentes, es decir, todos los acontecimientos devenidos a partir de la década del 90 con la caída del muro de Berlín como hito más gráfico y la disolución de lo que se conocía como el bloque soviético, digamos, eso trajo también una discusión al interior de al interior del campo teórico y el campo académico, que a quienes se han hecho críticos de estas perspectivas se los conoció y se los conoce como postestructuralistas. En ese combinado, digamos, revistaba a quien mencionábamos recién, Ernesto Laclau, de alguna manera, con muchos otros, con planteos, algunos de ellos muy disímiles, Seguramente ahora que van a llover los homenajes a la CLO, les recomiendo, si no los vieron, hay un ciclo de programas en Encuentro, creo que se llama Conversaciones con Ernesto Laclau, a falta de mayor imaginación. Yo lo he visto en distintos horarios y nunca sabiendo cuál era el próximo, pero digo, si lo pueden, igualmente todos esos materiales creo que están disponibles en el sitio CDA, Contenidos Digitales Argentinos, que uno se puede bajar los programas, los busca y se los puede bajar. Bueno, son conversaciones antitelevisivas desde la perspectiva del canon de la televisión rápida y minuto a minuto, pero muy interesantes. Son conversaciones de Laclau con distintos teóricos, autores y demás, y alguna, por ejemplo, con otro postestructuralista, podríamos pensar, uno de los capítulos es una conversación con Tony Negri, el autor de Imperio y el introductor de la concepción de multitud, de, bueno, y una serie de conceptos que tuvieron su momento de auge y de polémica académica y teórica. Pero ahí es interesante ver cómo tanto Laclau como Tony Negri tienen anclajes en perspectivas regionales absolutamente diversas. Entonces Laclau trata de convencerlo de lo genuino del populismo como forma de avance de las masas en Latinoamérica, y Tony Negri, de una perspectiva insospechadamente liberal, le cuestiona a los populismos su poco afecto por las instituciones republicanas, por el parlamentarismo y bueno. Pero digo, si pueden verlo, véanlo, hay una serie de conversaciones muy interesantes y en donde planteos muy complejos de todos estos autores en el diálogo aparecen con una simplicidad mucho más accesible para nosotros los mundanos. Vamos al Tusser, que no lo pudo entrevistar porque murió antes. Althusser va a plantear como uno de los esquemas fundamentales de su texto, de su pensamiento, primero una digresión. Althusser se cuida mucho a lo largo del texto, léanlo, el texto es muy interesante en ese sentido, de demostrar que no está peleándose con Marx, pero se está peleando con Marx. Claramente le está corrigiendo la plana. Pero obviamente todavía en la década del 60 era un sacrilegio poner en cuestión, y más en ese contexto de lo que significó la década del 60 en términos de auge de las ideas revolucionarias en buena parte del mundo y demás. Sería una irreverencia imperdonable, aún para una personalidad como la de Althusser, osar corregir al gran maestro. Sin embargo, y con mucha delicadeza y diplomacia, algunos de los planteos que va a hacer son bastante contradictorios con la obra de Carlos Marx. Toda formación social necesita reproducir las condiciones sociales de producción para perdurar en el tiempo. Marx, 100%. Para ello debe reproducir las fuerzas productivas y las relaciones de producción existentes. Hasta ahí nos encontramos de lleno en el planteo más general de la teoría de Carlos Marx. La metáfora marxista de estructura y superestructura